Bueno, fue una marcha pacífica. La verdad me llamó la atención la convocatoria. A mí me había llegado por distintas redes la invitación y bueno, me pareció que tenía que estar apoyando el reclamo de los vecinos. ¿Por qué se da justamente la marcha del 17A? Yo creo que hubo muchos factores. En sí la marcha era convocada por el tema de la reforma judicial y bueno, yo después ahí hablando con un par de vecinos, había vecinos que se habían convocado por el tema de la toma de terreno, viste, es como que la gente está media cansada y bueno, ya no manifestaste. Ahí, a ver Martín, ahí te estamos perdiendo, no te escuchamos con claridad. Sí, a ver, ahora sí. También un poco. Ahora sí. No decías, uno de los motivos era la reforma judicial y otro de los motivos que manifestaban los ciudadanos de aquí de la ciudad de Canelas era en reclamo por la toma de terrenos que se viene dando en estos últimos días. Sí, sí, hay que destacar también el accionar de la justicia, ¿no?, en estos casos y de la policía, que actuó rápidamente, ¿no? Martín, contanos un poco cómo viste a la gente que se acercó a manifestarse justamente en la jornada de ayer. Recién nos hablabas de que te pareció interesante la marcha. ¿Cuánta gente aproximadamente calculás que estuvo presente? Mirá, yo salí en mi vehículo y di una vuelta y después decidí parar en la plaza. En un momento colapsó la plaza, estaba todo como taponado el tránsito y se veía, por ejemplo, desde la plaza por la calle Libertad se veía más o menos autos hasta la escuela Estrada, Vieja. Uh-huh. Y sobre la calle Lara también 3 o 4 cuadras de vehículos. Yo calculo unos 100, 150 vehículos más o menos. 100, 150 vehículos. Uh-huh. Martín, y recién nos decía, uno de los puntos por los cuales se da la marcha del 17A tiene que ver con la reforma judicial. ¿Cuáles son uno de esos puntos de la reforma judicial justamente con los cuales no están de acuerdo? El tema de la designación de los jueces. Nosotros esta semana organizamos una charla con un especialista, no sé si ustedes la vieron, si tuvieron la oportunidad de verla. El día jueves, viernes, ¿fue cierto? Sí, creo que sí. Sí. Bueno, y el tema de... ¿Me escuchás? Sí, sí, perfecto. Porque estoy justo acá en el campo y no tengo mucha señal. Sí, ahora te escuchamos bien. El tema... Yo creo que yo lo escuchaba a Piumato el otro día también. Creo que no es momento de hacer una reforma. Me parece que hay mucho... cosa más importante en este momento de pandemia y de crisis, fue eso lo que realmente llevó a la gente a manifestarse. Yo lo escuchaba a Piumato, que decía también que no era el momento, que no fueron consultados. Para mí tiene que ser algo serio, consultado, consensuado, con tiempo y no... Perdón que estoy medio agitado porque ando caminando. No, por favor. Y no como dice como propuso el presidente, ¿no? Sin consultar a los especialistas. Bien. Más allá que los especialistas han sido convocados al Congreso y están disertando, pero bueno, veremos qué pasa. Martín, por último, y ya agradeciéndote por el tiempo, sabemos que estás con otras tareas. Sí, estoy bastante complicado, te pido disculpas. No, por favor, no hay problema. Consultarte, ¿sentís o crees que la movilización que se dio ayer, principalmente en Capital Federal y en varios puntos del país donde se ha aglomerado una importante cantidad de gente, puede afectar esto en relación a lo que tiene que ver con los contagios de coronavirus y la situación que estamos atravesando y poner en riesgo? Yo te voy a hablar por lo que yo te voy a hablar por lo que yo vi ayer. Sí. Acá en Cañuelas, no te puedo hablar qué pasó en otros puntos del país. Ayer acá en Cañuelas la mayoría de la gente andaban una o dos personas por vehículo, muy poca gente fue la que bajó a la plaza, toda la gente que estuvo en la plaza fue con distanciamiento social, todos con los tapabocas puestos. He leído un par de comentarios ahí en las redes sociales, pero en contra de la marcha y de que en 15 días iba a haber brotes y eso. Bueno, yo te puedo asegurar por lo que yo vi, por lo que yo viví, el distanciamiento social se cumplió, toda la gente con tapabocas, y en la plaza habrán bajado unas 30 personas que estuvieron con distancia en la vereda y nada. Así que no creo, no, por lo menos en Cañuelas no creo que haya ningún problema. Después vi a la noche imágenes en la televisión de distintos puntos del país. Bueno, eso ya era otra cosa, ¿no? Claro. No se respetó el distanciamiento, pero acá en Cañuelas la verdad que la gente es muy, muy consciente.